Entrega la pelota a William Martínez. Este ataca en los últimos minutos para pagar a Souto. Souto, joder. Joder, recruza. Ve, Ambroy. Ambroy saque a Fino. Se corre, apoyó a Joder, va a tirar. Y tiene el tanto. ¡Tiene gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol uruguayo! ¡Gol uruguayo! ¡Joder! ¡Joder, a los 43 minutos! ¡Acá se festeja con la incontenible emoción! ¡Joder, a los 43 minutos! ¡Y se encantó el empate! 2-2, Hungría y Uruguay.